gente que me mira de las puertas cerradas. Hoy digo que no a quien me engaña, cuenta la verdad a medias y conmigo se ensaña. Tú y yo, aquí solos los dos, y el peligro que se ve mantendremos distante. Tú y yo, aquí solos los dos, quiero hacerlo antes que el cielo caiga en un instante. Quiero respirar solo un segundo esta paz, masticando el aire puro que hay aquí. Quiero dedicarme solo al cariño de los míos, sobre todo si se trata de ti. Quiero saborear solo un segundo esta paz y sentir cómo penetra dentro de mí. Veo sueños que aterrizan y ahora cierran ya las alas, porque el tiempo de volar hoy no es, no es. Vista la ciudad desde aquí arriba, me parece como un flipper todas esas luces, pero sé que este juego no es. Somos robots que ahora danzan como bolas atrapadas. Quiero respirar solo un segundo.